Sorry, say dub it like that. And when it comes to reading, say your mouth get flatter. We article rooted, say we rooted to the spot. Rainbow children pant top. Top. Muy buenas noches, estamos transmitiendo el Dub Night aquí desde Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y estamos actualmente en vivo y en directo para toda la gente que ya nos está escuchando. Un saludo y muy buenas noches a todos hoy en este 240. El Dub Night se transmite por los canales tradicionales www.radiozapote.org y dubnight.blogspot.com. Ahí tenemos instalada la webcam. En este día de hoy tenemos invitados a nuestros amigos de Tole Sound System, a quien mandamos un saludo. Ellos estarán entrando ahorita en un momento breve. Estaremos hablando con ellos acerca de su Sound System que ellos tienen. Y también el Dub Night se está abriendo a la cultura del Sound System, pues cada vez son más y más los Sound System que están invadiendo el DF y el área metropolitana, emergiendo y creciendo los proyectos de... Vamos a platicar con nuestros amigos aquí, Tole Sound System, que son de los proyectos nuevos del Sound System. Y bueno, como siempre tenemos música, tenemos algunas cosas que no pudimos tocar la semana pasada, pero hoy las tocaremos. También tendremos información sobre las sesiones que vienen. Tendremos información sobre ahorita, más al ratito, que llegue mi compañera Anix. Vamos a platicar sobre el Reggae Life Festival 2017, que ella por ahí estuvo de oreja y también los ojos de Radio Zapote el fin de semana pasado. Y bueno, también esta noche queremos saludar a toda la redacción de Radio Zapote que desde sus hogares nos están monitoreando, nos están siguiendo. A todos ellos un saludo. Bueno, iniciamos este Top Night 240 hoy en esta noche calurosa de junio, de las últimas. Aquí ya en la ENA ya toda la gente empieza a salir de vacaciones, los que estudiaron pues a sus casas de vacaciones de rol, los que no estudiaron pues a la primera y segunda vuelta al examen extraordinario y todas esas cuestiones. Y bueno, vamos a escuchar algo de este nuevo disco de Natural Hive Dubs que sale en la disquera francesa Mart Bass, que él es un integrante de High Tone, que se llama Natural Hide, cuando esta canción que se llama When the Moon is Shining. Estamos en el Dub Night 240, están aquí los amigos de Sound, de Tole Sound. Entremos entrevista, tendremos sesión en vivo. Tienen aquí, trajeron el equipo porque esta noche hay sesión en vivo, Top Night. Bueno, ahí tuvimos a Natural High Dubs con este álbum que se llama In a Wild Style Part 2. Es una secuela de un álbum que él también publicó este año, la primera parte que está publicado en ODG, y ahora la segunda parte decide publicarlo en una net label también, Marbase de Francia. Y bueno, que justamente pues está estrenando buenas cosas el trabajo de Marbase. Recordemos que también ellos tuvieron la fortuna de publicar, han tenido a publicar artistas mexicanos, Marbase como Mexican Stepper, y este año también aparece Anahuac Lab de la ciudad de Guadalajara. Y vamos a tocar algo de justamente de algo de Marbase, otro nuevo que también estamos promocionando aquí en el Dub Night, algo de Dubology que se llama Falling Dub. Y bueno, ya están aquí nuestros amigos de Tule Sound. Ya listos para la entrevista del día de hoy. Estamos en el Dubnai, este es el 240. Vamos con Falling Dub de Dubology. Thank you. Bueno, ya estamos aquí en el 240, después de escuchar a Dubology. Y bueno, ya está aquí nuestros amigos en entrevista esta noche, directamente desde Atizapán. Pues le damos las buenas noches de que acudieron al llamado esta noche. Edmundo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy buenas noches, estamos feliz. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, bien, muchas gracias y de antemano, pues bendiciones y muchas gracias por la invitación, Dubnine FM, Oso y a todos los que hacen aquí la misión, la labor, directamente desde Atizapán, Musa Selecta, Dream Selecta, sus órdenes. Que, mucho bienvenido esta noche también, te damos las buenas noches. Hola, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Presento a Musa Selecta, mi compañero Dream Selecta. De Atizapán, Zaragoza. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, gracias por venir esta noche. Y bueno, platícanos la historia, Edmundo, del Thule Sound. ¿Cómo empezó esto del Thule Sound? Pues mira, el Thule Sound es un proyecto nuevo. Prácticamente llevamos en este diciembre 2 años. Y yo venía de un proyecto anterior. Que por cierto, saludos allá a Mr. Kirikú, Nati Lyon, eran mis hermanos del proyecto pasado, pero por cuestiones de que no estábamos en el mismo canal, pues me decidí salir y surgió la idea de hacer lo que es el Sound System, como tú le son. En ese entonces, hace 2 años, coincidió conmigo otro hermano que no pudo estar aquí por cuestiones ya de trabajo, que es Keva Selecta, coincidió conmigo y fíjate que él estaba también haciendo un proyecto, le platiqué las inquietudes que yo tenía y aceptó gustoso subirse al barco y empezar este proyecto como Thule Sound System. Entonces apenas son 2 años. Sí, apenas 2 años con el nombre, aunque ya en la escena, pues sí, ya llevamos un poquito más de tiempo. Ahí con el Yal Lions, empecé con el Yal Lions y anteriormente pues hacíamos también eventos, cosas, pero a la cultura Sound System apenas hace 2 años que entramos, ahora sí que en materia ya, para hacer algo aquí en Atizapán, bueno, ahí en el barrio, en Atizapán de Zaragoza. Y ya con lo que es Keva Selecta, que le mando saludos también. Y sí, son 2 años de lucha, de ir y venir, de muchas cosas. Prácticamente, ahora sí que esto del movimiento, esto del reggae, esto del sound, es algo hermoso y estamos muy, muy apasionados con este proyecto. Y pues ahora sí que los que vengan, ¿no? Estamos dispuestos a seguirle luchando. Oye, ¿cómo es que inicia la cuestión de esto del barrio? O sea, ¿por qué Atizapán? ¿Por qué hacer el Sound System ahí? ¿Tú qué recuerdas de ahí, de las fiestas del barrio? ¿Cómo son las fiestas ahí en Atizapán? Bueno, yo empecé desde chico, hace unos 15 años, donde empecé a conocer el reggae. En ese tiempo hacía muchos eventos de reggae. Empezaban normales, o sea, de DJ de casa, y empezaron, conforme vaya pasando el tiempo, empezaron a traer artistas internacionales, selectas de casa, y así se fueron conformando las fiestas en Atizapán. Y ahorita ya hemos traído, como tú le son, a artistas internacionales, otro Sound System que también anda por ahí, que también anda en el movimiento del reggae. Y así se fueron empezando los eventos de allá Atizapán. ¿Con qué géneros se empiezan a las fiestas ahí en Atizapán? Es algo bien chistoso porque ahí en Atizapán, que yo recuerde, no había mucho movimiento. Realmente todo nació aquí en el distrito, ¿no? La historia está plasmada aquí. Y para venir hasta el distrito desde Atizapán, pues es una larga travesía. Entonces nosotros empezamos a ver la manera de llevar el reggae hasta Atizapán, y en ese tiempo pues habían varios colectivos y varias personas que ya estaban empezando a hacer eventos, pero era muy escaso, realmente no veías mucho por allá por Atizapán. En el Estado de México tal vez sí, pero en Atizapán era muy muy muy escaso. Decidimos juntarnos, incluso varios colectivos. Nosotros nos acercamos a gente que nos apoyara en enseñarnos, ¿no? Cómo se creaba un evento, cómo pinchar. No tenemos conocimiento de nada prácticamente. Picamos muchas puertas, bueno, tocamos, pues, no todos nos aceptaron, y los que nos aceptaron, pues prácticamente era más, ¿cómo te diré? Más por no con el objetivo que nosotros teníamos de hacer cultura. Entonces es por eso que empezamos a hacer reggae ahí en Atizapán. Y ahí en Atizapán realmente ahorita la escena es un poco más under. Realmente no tocamos en bares. Los espacios son más under. O sea, tú vas al patio de un vecino, lo ves grande, platicas con el vecino que te deja hacer la fiesta y armamos la fiesta ahí. ¿Por qué? Porque realmente también en los bares está muy estigmatizado el reggae, ¿no? Oyen reggae y piensan que vamos puro marihuano, que bueno, que sí se fuma, pero pues la pandilla también entiende cuando hay chance y cuando no, ¿no? Pero los dueños de los bares pues muy pocas veces confían en eso. Además de que pues las ganancias se las quedan ellos, o sea, realmente no sale para hacer eventos. En géneros abarcamos prácticamente, bueno, desde que empezamos a mí me ha gustado todos los géneros, no nos encasillamos en un solo género. Estábamos desde dancehall, roots, dub, estepa, de todo, prácticamente de todo. Ahorita con el sound system, claro, sí abarcamos un poquito más esto del estepa, del dub, pero en sí, en general, no nos encasillamos en ningún género. Hemos hecho eventos de todo tipo, entonces estamos ahora sí que abiertos, porque la música al final de cuentas une, ¿no? Siempre y cuando tenga un mensaje positivo, y eso es lo que queremos hacer también en Atizapán, que no solamente se hagan eventos, sino que se hagan eventos lo mejor posible, porque también hay banda que se está mal enfocando y está desviándose de lo que es la cultura, porque ya están metiendo, aparte de lo que es el alcohol, pues ahora sí que las famosas muñecas, ¿no? Las monas, todo esto. Muchas veces la gente de ahí ya ni siquiera va a escucharte, nada más se va a mal viajar. Y ya no es sano, ya no es sano para la música, ya no es sano para la cultura. Entonces Tule Sound System ha creado este andar sobre esos cimientos, ¿no? De llevar realmente lo que es la cultura, aunque sea under, pero llevarlo lo mejor posible para que llegue realmente con las buenas vibras y la energía que debe de ser. Fíjate que muy interesante la propuesta de hablar de estos temas, justamente de lo que pasa en el baile, ¿no? Es muy interesante y hay que decirlo, ¿no? Lo que no quisiéramos. Exacto. Porque hay veces que sí, que el promotor hace el baile, pone el spot bien bonito, el show bien bonito, pero después ya la banda empieza a caer en unas actitudes que muchos no nos gustan, como es en el caso de sustancias, ¿no? En este caso, como hay sustancias que pues no puedes controlar, ¿no? Exacto. Sí, es triste, porque realmente a mí me ha tocado, bueno, ahí en Atizapán nos han invitado y me ha tocado ver la actitud de la gente, ¿no? De hecho, los conoces cuando están puestos y cuando no, y sí cambia. A veces hasta se vuelven muy, muy hostigosos en cierta manera, ¿no? Y eso yo no lo quiero ver, por ejemplo. Es más, si tú le preguntas a un artista que haya ido a Atizapán, prácticamente Atizapán tiene dos caras. Si ha ido con el Tule, va a ver cómo se trabaja, y hay otra cara, que te van a decir, no, pues ahí hay mucha gente, pero realmente la mayoría está mal vibrada, ¿no? Entonces, queremos, más bien vamos combatiendo con ese tipo de problemas, porque en lo personal, bueno, yo ya tengo familia y no me gustaría ver a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que llegaran a ese grado de perderse, ¿no? De perderse conscientemente, porque ya los ves y no están ni disfrutando. Hace rato platicábamos del evento del viernes, la verdad que estuvo muy bueno, y todos bien vibrados, todo está al aire libre, sí te puedes fumar, ¿cómo se llama? Ganja, ¿cómo se llama? Una cerveza, pulque, pero hasta ahí, y todos bien vibrados. Créeme que hasta se siente la vibra muy diferente cuando vas a un evento donde no se aceptan, digámoslo así, ya como tal el nombre monas, que cuando sí se aceptan. Muy bien. Oye, y por otra parte, vemos que trajeron sus cosas, que cosas que también agradecemos, sí, de que puedan venir y hacer una sesión aquí en la cabina, ¿no? Eso, agradecemos ese esfuerzo, ¿no? Y como qué trajeron en el catálogo. Pues traemos algo más de Estepa, pero a ver. Sí, traemos ahí unos buenos temas, de dub de Estepa, ahora sí acorde, ¿no? A la noche. Te digo, tenemos de todo, pero ahora sí que nos acoplamos. Y para serte sincero, pues no sabíamos que veníamos a... Bueno, veníamos a ver si nos daban chance de la sesión, ¿no? Ahí de esa entrevista, pues dijimos, pues a lo mejor nomás nos van a entrevistar. Le dije, vámonos preparado, porque qué tal si perfecto sale la fiesta. No, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir a un corte musical. También aquí ya llegó Anix para que también entre aquí en la entrevista. Claro. Para que pueda hacerte unas preguntas aquí al Tole Sound System. Vamos a escuchar al Dub Dila de México con Gianna. Esta canción que se llama Never Jeep. Estamos aquí en el W40, aquí estamos con el Tule Sound System. I am never giving up, no. Bueno, seguimos en el 240 del Dub Night. Y bueno, esta noche ya saludo aquí quien se incorpora con nosotros otra vez por segunda semana consecutiva. Anix, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien aquí, llegando a esta entrevista con los compas que vienen del Estado de México. Así es. De Atizapán. ¿Qué decías de Atizapán? Donde se goza y se baila y se fuma de la más sabrosa. Atizapán de Zaragoza. Y pues fíjate que ellos tienen un, desde hace dos años, pues tienen un sound system, imagínate esto, ¿no? Las cajas, los cables, las tornamesas, los poderes, y llegar, montar, hacer la fiesta y recoger y acabar bien cansado. ¿Cómo ves, Anix? Pero es algo, ¿no? De la cultura, ¿no? Del sound system, del reggae. Claro, y bueno, ahora ya estás como todo un panorama de lo que es el sound system, ¿no? Porque muchas personas escuchan esas palabras, pero a veces no se imaginan como todo lo que hay de trasfondo del sound system, o a menos que ya seas un melómano y que te adentres a esta cultura y empieces a investigar sobre eso, ¿no? ¿Y cómo es que inician ustedes dentro de esta cultura? ¿Cómo es que les llega hasta el Estado de México, ¿no? Porque si en el centro es a veces un poco difícil, ahora en el Estado de México, que es la parte norte, supongo que es como diferente, ¿no? Pero ¿cómo, desde su experiencia, cómo fue? Pues ahora sí que, bueno, desde el principio, créeme que yo el proyecto, bueno, cuando empecé a escuchar reggae en general, no, de hecho ni siquiera tenía redes sociales, realmente la música era más a través de discos, ¿no? O sea, mi tiempo todavía es de los discos. Entonces la digamos que la parte donde podíamos conseguir discos, pues la mejor era el Chopo, ¿no? En aquellos tiempos, que ahorita, bueno, ya tiene mucho que no visito ahí, pero en ese entonces era a través de ahí y con amigos. Realmente no, yo no tengo influencias por parte de, digamos, de hermanos mayores o amigos, ¿no? Yo decidí ahora sí que por gusto propio de empezar a juntarnos con la banda de aquel lado, del distrito, que te empiezan a compartir música. De ahí nace la inquietud, desde ahí nace, digamos, la inquietud, que te empiezan a compartir incluso todavía habían cassettes, discos, y empiezas a escuchar, bueno, yo empecé a escuchar más reggae mexicano que reggae jamaiquino, ¿no? Yo empecé, la verdad, con todas las bandas mexicanas. Pero, por ejemplo, ya lo que es el sound system, o sea, ya... Dejemos un poquito del reggae, pero el sound system, por ejemplo, aquí, okay. Tu servidor, por ejemplo, recuerda mucho mi barrio, pues es así, es sonidero, ¿no? Sonidero style, ¿no? Desde que uno tiene uso de memoria. Exacto. Está la onda, primera referencia del sonidero mexicano, ¿no? Así, del que toca música tropical. Pues, sí. Oye, pero en tu caso, Atizapán, ¿cómo está la onda? O sea, ¿también es así? ¿Tú tienes esa onda? Sí, pues realmente, pues todo, ¿no? Realmente todos nacimos también con esa cultura de sonidero. Y íbamos y hasta coleccionábamos, ¿cómo se llaman? Las tarjetas que daba la Changa, Cóndor, todo, ¿no? Desde ahí pues sí hay un gusto, ¿no? Pero ya lo que fue la cultura sound system, como lo estamos armando hoy en día, fue a partir de ese momento, bueno, más bien que me decidí separar del proyecto pasado, que yo quería empezar a, bueno, veía lo que estaban haciendo en el distrito, bueno, lo que estaban haciendo acá de este lado, veo los sistemas de sonido y yo decía, yo quiero tener uno, yo quiero traer esa cultura hasta acá a Atizapán. Porque como te comentaba hace rato, a veces era muy difícil transportarnos. A lo mejor sí llegamos, pero de regreso está más complicado. Y es como empezamos a compartir esta idea con mi Bredin, que va selecta, y es cuando nos damos a la tarea de juntarnos. Ahora sí que un cambio para poder invertir, porque sí es una gran inversión, ¿no? O sea, realmente uno piensa, o yo incluso pensaba que nada más era cuestión de comprar los baffles, ¿no? Las bocinas, ¿no? Vaya sorpresa, después que vienen los amplificadores, crossover, cables, todo eso, entonces es todavía un gasto más de lo que a veces se aparenta por encima, ¿no? Realmente, pero sí nos juntamos algo y empezamos a buscar bocetos, diseños, preguntar aquí. El que nos apoyó bastante también fue Emmanuel Rankin de Zion Dread. Zion Dread, exacto. Él nos echó bastante la mano porque realmente te digo, hay poca gente que también se acerca y dice, a ver cómo vas bien, vas mal. y aún seguimos aprendiendo, realmente todavía nos falta mucho, pero ahí vamos. Y no sé, una pregunta que quiero hacer, es que está mucha la controversia, ¿no? También luego si la onda del Sound System y el pasado aquí en México, que es del sonidero, que dicen que sí, sí o si no, si hay, si sí. Entonces la mera verdad ahí uno empieza a ser, digamos que el antepasado directo de nosotros pues es el sonidero, ¿no? Exacto, sí. Sí, la verdad yo le doy el crédito, ¿no? Aquí realmente decimos, nació en Jamaica, pero nosotros tenemos nuestra Jamaica al estilo mexicano, ¿no? Ellos, sí. De hecho, nosotros, o sea, en lo personal, vemos o aprendemos también de ellos, de los sonideros mexicanos. Realmente trabajan mucho más equipo y también son buena, ¿cómo se llama? Buena referencia para aprenderles. Nada más es cuestión de darle un giro a lo que es la escena Sound System, pero en esencia es lo mismo. También traen el equipo, de hecho, bueno, ya es más producción porque también meten luces, meten ya pantallas, meten toda una producción en los grandes sonideros, pero si te das cuenta, en esencia es lo mismo, que es armar un equipo de sonido. Y para mí, mis respetos, todos ellos que fundaron desde antes, que también habían incluso CDs o cassettes y puro acetato ponían. Sí, justo retomando lo que nos acabas de compartir, sí hay una cierta cercanía con la forma del, o más bien del Sound System, originalmente en Jamaica y en México, ¿no? No olvidando que el reggae, en sus diferentes versiones o vertientes del dub, drum and bass, dancehall, roots, pues el reggae es un movimiento sociopolítico, ¿no? Y finalmente esto es como el elemento, el sistema de sonido, el que logra articular como una o un instrumento de autodefensa en diferentes barrios, en diferentes contextos, y a través de tanto la poesía como lo hacía Lee Perry, o acá en, no sé, por ejemplo, pienso en La Lagunilla, con el sistema de sonido León de Zion, pues que también no solamente era la cuestión de ir a bailar y de disfrutar el dub, ¿no? O el roots, sino también de denunciar situaciones que pasan en los guetos y que es necesario ir a través de la música. Sí, esto es bien importante, o sea, como que, por ejemplo, ¿no? En los bailes que organizaban, ¿no? Es que el cóndor, la changa, digamos, ahí acudía cierto tipo de gente, ¿no? Y acudir te da una cierta distinción, ¿no? En este caso, ¿no? Por ir al baile, escuchar esa música. Entonces la gente que asiste, pues empieza, se distingue, ¿no? Es como es algo distintivo, ¿no? Acudir al reggae, al Sound System, es algo que te distingue, ¿no? Sí, no, y de hecho es, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Realmente esto es más por pasión, por amor. Porque la diferencia entre, digamos, un sonidero y el Sound System es el mensaje que nosotros tratamos de llevar a la gente, ¿no? Porque ya no nada más se queda en poner música, sino de hacer conciencia, digamos, general, ¿no? Destruir barreras, derribar muros, todo este mensaje positivo a través de la música, pues es lo que a mí me enamora, me apasiona. Yo tengo gran admiración a todos, ¿no? A todos los que tienen un proyecto dentro de la escena, ya sea en el Sound System, radios, promotores, artistas, MCs, DJs, todos, los admiro. ¿Por qué? Porque a través de cada uno, o todos uno, o sea, todos formamos una escena, y esa escena es, digamos, tratar de expandir el reggae, ¿no? O sea, realmente ahorita ya se lo puedes ver más amplio, incluso el Sound System lo puedes ver ya más mencionado, ¿no? Antes igual y no escuchabas tanto, o no estábamos tan conectados que no nos dábamos cuenta que ahí estaba germinando una semilla, que ahorita se están viendo muchos resultados aquí en México. Realmente México está despuntando. Y algo que aquí, fíjate que ahora como que se está descentralizando, ¿no? La onda del Sound System, ¿no? O sea, antes como que estaba el Distrito Federal, la Ciudad de México y todos los Sound System congregados, pero ahora como empieza, sí, ahora están ustedes de Atizapán, están estos chavos, ¿no? También que están emergiendo, también que son de ahí de Cuautitlán, de Izcalli, ¿no? Sí, Cuautitlán, Izcalli, Mystical Vibration. Mystical Vibration. La verdad, igual mis respetos y saludos ahí para Turi y Omar, que también se aventuraron, ¿no? Realmente es hacerlo aquí en el Estado de México, y a mí me llena de orgullo. Y en este caso el Estado de México tiene un papel importante en la historia del reggae en México, porque es como en barrios como por ejemplo está lo de Atizapán, me viene a la mente Nezahualcóyotl, ¿no? O Ecatepec, sí. Lugares donde el reggae es bien fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que sí hay escena. Compitiendo con colonias aquí en el DF, donde el reggae, bueno, Ciudad de México, donde el reggae es muy fuerte, ¿no? Sí, no, pues ahora sí que en todos lados ya hay, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Platicaban con los mismos Mystical Vibration que de eso se trata, de empezar a generar más espacios para poder hacer esto más grande, ¿no? Realmente, y es hermoso, a mí me encanta esto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta obligatoria. Ya sé que la audiencia del Dub Night, pues ya tienen todo un panorama más amplio, ¿no? Sobre el Sound System, pero habrá quienes a lo mejor están escuchando por primera vez este programa, y sí quisiera, si ustedes nos pudieran compartir, ¿qué elementos son los que componen un Sound System, ¿no? ¿Qué es lo que construye ese sistema de sonido? Pues básicamente, como lo dice la palabra traducido al español, es un sistema de sonido, ¿no? Si nos vamos a lo que estamos hablando ahorita de la cultura, pues empezamos desde los scoops, los bajos, los medios, ahora sí que todas las bocinas que tú ves ahí en los carteles son lo que hace sonar, pero a través de ellas pues se conectan amplificadores, crossover, preamplificadores. Hay reproductores, hay quienes trabajan con tornamesas, están controladores, las dub siren, prácticamente se compone de bastantes cosas. Realmente sería muy triste encasillarlo, porque cada vez más se van abriendo más posibilidades para que a través de los altavoces salga un sonido. Al salir un sonido, crear música y dar un mensaje, pues ya eso es, digamos, en la parte instrumental. Ya en lo general, pues también el sound system lo hace la gente, los MCs, los operadores, los DJs, selectores, todo, o sea, es una parte muy amplia, ¿no? Realmente sería bueno hacer como un ¿cómo se llama? Como una introducción más amplia, ¿no? A través una clínica del Sound System acá en el Dub Night. Sí, próximamente. Desmenuzarlo poco a poco, ¿no? Desde que nace una bocina hasta que hasta que sale el sonido. Ahí en la pista de baile. Mira, vamos a una canción y ya regresamos con el set de Thule Sound System. Oye, pero bueno, sí, antes ya de irnos a la música, ¿Thule qué significa Thule? Ah, ok, mira, Thule es un árbol representativo del estado de Oaxaca. Es digamos de los más grandes en cuestión de ¿cómo se llama? De tronco, ¿no? Y viene de Thule porque pues yo tengo raíces, digamos, zapotecas, mis padres son de Oaxaca y quise darle, digamos, algo mexicano con la cultura jamaiquina, ¿no? O sea, no perder la, ¿cómo se llama? La esencia de mi país, o sea, de lo que amo, ¿no? Entonces, nos representa porque igual también es de raíces fuertes, es realmente, los árboles son igual parte de la naturaleza, y, o sea, lleva muchas cosas que nos ligan a lo que es la cultura, ¿no? Como tal. Thule en sí lo puedes encontrar y es un árbol. Simplemente un árbol, pero yo le doy un más significado que un simplemente un árbol. Qué bonito. Uh-huh. Ahora, más loco, yo no hubiera estado que hubieras hecho tu sound system de madera de Thule, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero no, imagínate. No, sería como atentar contra la naturaleza, porque esos árboles tienen añísimos, ¿no? Digamos, ahí, para que crezcan. Aunque sí, ¿no? Si algún día la naturaleza misma lo tira, armemos algo de ahí. Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea la has dado. Algún día. Vamos a escuchar esta canción y ya vienen ellos a sesionar Thule Sound System después de explicarnos por qué se llama Thule. Yes, aquí tenemos a Evil High Tech, Liberation Time, de el remix de Sista Habesha. Violence are one from not so, and he puts them down from yard. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Who is controlling the media? And who's controlling what the people take in India? Tell the people to rise up in the Armageddon. Step to Africa for the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City, Rasta Love, Jesse Bromwell. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote, Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Pulo, Culture Brown said that. Boomja! Radio Zapote. Pues llegó el momento más esperado de la noche. Es una fortuna no tener un acto en vivo, ¿no? La música en vivo siempre, la radio es de eso vive, ¿no? De esos momentos en vivo. Claro, y más que de este lado nos están visitando compañeros que vienen desde el norte de la Ciudad de México. Exacto. Entonces, pues vamos a tener en este programa especial una clínica completamente en vivo. ¡Auch! Y bueno, pues ellos son... Tool Sound System. Yes, en vivo y en directo. Inna the dance too much informal. Inna the dance too much undercover. Inna the dance too much informal. Inna the dance too much undercover. Them a come inna the dance sitting in a corner. Watching everything, me I tell you brother. Them a come inna the dance sitting in a corner. Watching everything, me I tell you brother. Come inna the dance, you body calling. A little laugh at that, you are feeling irate. I some I love the dope, some I love the whiskey. Some I love to smoke, some I love the sensei. Informant at the area, murderer. Informant at the area, murderer. Informant at the area, murderer. Informant at the area, murderer. In a the dance too much informer. In a the dance too much undercover. They come in a the dance sitting in a corner. I watching everything. Your brother, informer na di dance. Be careful, me brother. Informer na di dance. Be careful, me see the stars. Two wrongs cannot make a right. Come and chant down Babylon one more time. Two wrongs cannot make a right. Now you see the smoke, set the fire is alight. Babylon never do nothing right. Now you see the smoke, set the fire is alight. Two wrongs cannot make a right. Now you see the smoke, set the fire is alight. Babylon never do nothing right. Now you see the smoke, set the fire is alight.

brethren, them get rich and switch. Remember them brethren. Woolly Paman, them get rich and a switch. Now remember them brethren. Woolly Paman get a rich and a switch. Now remember them brethren. Cha cha make them run, run, run. Them have to run away. Run, run, run. Cha make them have to run, run, run. Them a run away. Run, run, run. Dang dang dong dang, run away, run away, them a fi run away. Run, run, run away. Remember on your way up, remember your brethren. Cause on your way down, you a go see him. You a go run, run, run, boy you a go run away. You a go run, run, run, boy you a go run away. Run, run, do you hear? Run away. Happy run away. Run, run, run away. Run away, run away. Happy run away. Run, run, run away. Remember when you used to walk and a hustle? Remember when the two of we a suffer and a scuffle? You know you a go run, run, run, boy you a go run away. Hang ding dong ding, run, run, run, boy you really gonna stray. Aye, run away. You a fi run away. Hang ding dong dong ding, run away, run away, a fi run away. Pa boy, missy get rich and switch. Now remember them brethren, because them live on the hill upper Abbey Valleys. Jah know them a go run, run, run. Jah know them gonna stray. Jah know them a go run, run, run. Cause them boy they gonna stray. You no remember when you used to suffer down at the ghetto, when a five pan the bed and a one pan the floor. Why you a go run, run, run, and I know you gonna stray. Why you a go run, run, run, cause me know you gonna stray. We'll be right back.

town, a T-J-Locks in a row. A teapot town, a T-J-Locks in a row. Say watch what I want in a me region in a me land. Say watch what I want in a me region in a me land. Say watch what I want in a me region in a me land. Say watch what I want in a me region in a me land. The people in the street are them are suffering so. The people in the street are them are suffering hard. I'm searching something to eat them. I'm searching somewhere to sleep. Am I searching? I'm searching every day and everywhere. Am I searching a way to go? Go, go. Can step on down pioneer culture brown, say watch ya. Happy your big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Double One Spang Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Dub Night FM. Vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Radio Zapote. Bueno, ya estamos de regreso en el 240 después de una buena selección a cargo de Thule Sound System. Y vaya que se estuvo divertido y estuvo prendido. Aquí estuvimos disfrutando mucho desde... Bueno, desde aquí se veía muy fácil. Bueno, ahí el... Estaban dando los amigos de Thule Sound System. Bueno, estamos, ya vamos a extendernos un ratito más, nada más, por hoy. Ah, bueno, a veces ocurre siempre, pero bueno, en esta ocasión vamos a extendernos unos minutos para platicar, seguir platicando con Thule Sound, una ronda más de preguntas. Y también para, pues, agradecer a toda la gente que ya nos todavía nos sigue escuchando y está nos está viendo o nos está escuchando, ¿no? Así es, por ahí escuchábamos en esta sesión completamente en vivo en el Dub Night algo de Ika Mouse, por ahí Runaway o y también a Krakow Dub, me parece, por ahí. Kanka también. Kanka, y bueno, pues hay una selección bastante rica. Y bueno, también preguntarles, ¿no? Como, ¿qué viene para los Thule Sound System? Bueno, ¿qué viene? Pues seguir trabajando. Realmente la hacemos, Thule Sound System trata de abarcar lo que más se pueda, ¿no? Porque a veces la hacemos de promotor, la hacemos ahora sí que de selectores. Somos selectores realmente, no somos DJs, no nos consideramos DJ. Trabajamos la selección a donde nos inviten. Seguimos armando lo que es el Sound System. El objetivo es seguir ampliándolo cada vez más. De hecho, nuestro objetivo es cada año mínimo un scoop más para que vaya creciendo también este bebé que tenemos. Y bueno, en cuanto a fechas, pues ahí seguimos también dándola a donde nos inviten. Y ustedes también optan así por hacer sus propias fiestas, digamos, sacar el son, invitar a unos artistas y hacer la reunión, ¿no? Con sus propias reglas de convivencia que habíamos dicho, ¿no? También. No monas y esas cosas, no solventes, o sea, ¿no? Un ambiente cada vez más positivo, ¿no? Proponer una sesión, una fiesta, okay, o sea, ahí puede haber cervezas, pero sin perder la cabeza, ¿no? Claro, porque últimamente vemos, ¿no? Que dentro de la escena, no puedo decir que solo del dub o que solamente del reggae y en algunos foros, ¿no? Pero también creo que sí es un tema que se tiene que visibilizar, del cual se tiene que hablar evidentemente, porque sí el uso de solventes pues ya es cada vez como más visto, ¿no? Dentro de la escena y a veces tienes Rastafari, muy ya. Y aparte muy también es molesto, pero también hay otro punto de vista, ¿no? Dirían por ahí los compas de la revista Cáñamo o del periódico La Dosis, que pues al final cada persona está en su propio derecho de hacer uso de plantas psicoactivas o de drogas y así, ¿no? Pero sí es importante hablar de estos temas porque a veces la pasas muy mal, ¿no? Exacto. Y cambia la escena también. Sí, pues si hablamos de lo que es la ganja, realmente está ahora sí que comprobado que daño no hace, pero lo que es el solvente te va degradando como persona. Entonces, pues como decía acá el oso, pues realmente nosotros, créeme que hasta sentimos un poco de rechazo de la misma gente de Atizapán. No somos, como quien dice, cuando hacemos nuestros eventos tan queridos, por lo mismo que no permitimos este tipo de conductas. A veces sacan de onda a la gente, pero pues ni hablar, realmente esto tiene un mensaje y como tal hay que hacerlo valer. Si dejamos que esto pase, al rato se va a ver normal y ya después pues realmente no, eso no queremos que pase, sino que se siga conservando lo que es la esencia. Entonces estrictamente nosotros no, y ahí nos ves, porque también la seguridad somos nosotros. Entonces, así como nos ves pinchando, de repente vemos a alguien que se nos coló y van para afuera, realmente no dejamos que estén en la fiesta. y bueno, pues es seguir trabajando, te digo, haciendo nuestras propias parties ahí. Sesiones, ¿no? Que convocan artistas. Exacto, sí, y la verdad que ahorita estamos por hacer, de hecho vamos a, sí, estamos llegando a un acuerdo para invitar a Unidad Estéreo que nos haga el honor de pisar esas tierras de aquel lado y transmitir. Hemos hecho contacto con gente de lo que es la escena creciente de productores mexicanos que todavía están en el under, como lo es Gigawatt, ahí con Jamestic. Estamos hablando con Ducronix, estamos hablando con varias gente que está empezando ahí, con Zombie Master, para que nos acompañen a dar sesión allá, ¿no? También para que vayan a visitar Atizapán. Así es que próximamente, esperemos un lapso de un mes, también ahí estaremos haciendo algo ahí en Atizapán. ¿Y cómo se ha ido transformando desde que inicia Tool Sound System, dando sesiones, organizándose de manera independiente al día de hoy, ¿no? ¿Han visto cambios en su audiencia? ¿Ha ido incrementando? ¿Y cómo ha sido esa respuesta de la gente? Pues los cambios sí se han dado, realmente es, y seguimos aprendiendo, te digo, cuando empezamos de hecho no teníamos el son, por decirlo, autoconstruido, compramos lo que fueron los baffles y ya después empezamos a entender cómo funcionaba para poder empezar a hacerlos nosotros, a empezar a comprar la madera, digamos un mes la madera, un mes el recubrimiento, y así nos íbamos otro mes la bocina, en ese aspecto de formar el son. En el aspecto de hacer las fiestas, pues al principio era más difícil, y ahí en Atizapán lo más difícil es encontrar el spot, o sea, un lugar donde poder hacer los eventos. Créeme que si lo tuviéramos 8 tras 8, otros, ahora sí que cada 8 días, aunque nos corriera la familia, ¿no? De ahí. Pero sí, cada fiesta que hacemos, cada sound system que armamos, cada sesiones que organizamos, vamos aprendiendo tanto de la gente como de nosotros mismos. Vemos nuestros propios errores, vemos que conectamos mal, o vemos que no tenemos un buen micro, o vemos que ya nos hace falta cambiar agujas, o vemos que necesitamos hacer un evento con mayor anticipación. O sea, todo se va aprendiendo en el camino. Como decía hace rato acá el buen Oso, que y es cierto, nosotros realmente cuando hacemos una fiesta empezamos desde sábado en la mañana, porque llegamos incluso desde la mañana a colocar la lona hasta las 6 de la mañana del siguiente día. ¿Por qué? Porque somos los últimos en desconectar y volver a bajar la lona. Entonces realmente es una labor muy, digamos, muy pesada pero placentera, porque al final nos queda ese sabor de boca tan dulce y una satisfacción dentro del corazón al haber compartido, al haber conocido a gente nueva dentro de este ambiente que te va a llevar a conocer más gente. Entonces esto se hace cada vez más grande y eso es lo que disfrutamos enormemente, porque todos estamos aquí al final de cuentas por el mensaje y por la música. Entonces es un crecimiento constante, no dejamos de aprender, no dejamos de aprender de los selectores, no dejamos de aprender de los que van y nos corrigen. Estamos abiertos, tampoco no somos tan cerrados como para decir, no me vengas a enseñar. Nosotros estamos abiertos al aprendizaje. Pues así es esto de las historias aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana del sound system, del reggae. Y bueno, ¿no? Ahorita hay en este momento estamos históricamente en donde el dub y el sound system como que van de la mano, ¿no? Pero tal parece que esto va a explotar y que yo espero, ¿no? Espero que también haya la posibilidad de escuchar sound system de, no sé, de Dance Juno, de Dance Hall o de Roots, o sea, ahorita andamos así mucho en la onda todavía del dub, pero tienen también que empezar a emerger algunos sound system más así, más dedicados también a géneros ya específicos, ¿no? Y es la cultura del sound system. Y bueno, una felicitación por parte del Dub Night de esta tarea, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes también, felicitarlos por la gran chamba que también se hace aquí. Sí, ahora andamos a la casa de los sound systems. Durante mucho tiempo estuvo la onda de los productores, que todavía pues han pasado así la gran mayoría, y de productores de dub así en México, que tenemos una gran escena, sí. Pero ahora con la emergencia de los home systems, pues se hace más interesante entrevistar operadores y esa cuestión, ¿no? Sí, pues es algo bien interesante. Innecesario, ¿no? Pues, innecesario. Y incluso permíteme recomendarte también a mis hermanos ahí de los Mystical Vibration. Sí, claro, hermano. Que la verdad compartimos con ahí, también se cargan una vibra tremenda estos hermanos. Y pues de eso se trata, pues bueno, ahora sí que aportando aquí el comercial, pero no, son buenísimos. No, claro. Además el sound system que tienen está bellísimo, entonces pues sería un gustazo también que los contactaran, ¿no? Y también pues son del estado. No, claro que sí, estaría bien que se dieran una vuelta, porque ellos acaban de nacer, ¿no? Exacto, sí, van, ahora sí que acaban de estrenar, de hecho podríamos decir que inauguramos ahí el Sound System ahí en Cotitlán Izcalli, un evento que estuvo súper, súper fabuloso, la verdad, every night, toda la noche realmente compartiendo música y con grandes invitados, pero te digo, aparte de eso, pues la vibra se siente, ¿no? De los amigos y de personas que acabamos de conocer, entonces queremos formar, como dices tú, la escena emergente en el Estado de México, entonces queremos caminar juntos, ya sea con ellos o con los que vayan creciendo, ¿no? Con los que vayan saliendo. Esto es un llamado para que cada vez más gente se anime a hacer sound system o que aporte algo a la cultura. Pues ahí está, ellos son los amigos de Thule Sound System. ¿Y cómo están en las redes sociales? ¿Cómo los encontramos en las redes sociales? A mí me pueden encontrar en Facebook como Music Selecta o Selector Music. Bueno, las redes sociales tenemos ahí, ahora sí que es fácil, sencillito, así también con que pónganle clic ahí a YouTube, estamos como en Selecta, pero todo es de Thule Sound System. SoundCloud, Thule Sound System, igual por Facebook, Thule Sound System. Son nada más Facebook, SoundCloud y YouTube, así como tal, Thule Sound System. Y ahí nos pueden escribir, comentarios, todo lo que gusten. Ahí está el dato de Thule Sound System, que hoy hicieron el favor de traer sus cosas y hacer una demostración de sus fiestas, más o menos, de lo que tocan. Y bueno, ahora pues la fortuna de disfrutar el sonido del vinil, ¿no, Ana? Entre surco y surco por acá, brincando en la cabina del Dub Night. Claro, un poco del mundo análogo, ¿no? Así es. Que ya se quedó atorado. Miren, nos vamos con una última canción. Regresamos nada más para despedir el programa. Después de escuchar a Thule Sound System, vamos a escuchar algo de lo que estaremos escuchando por aquí, un single, algo que nos llegó al buzón de Dub Night, y esta banda que se llama Negritash de Argentina, esa canción que se llama Soul Stepper. Ya regresamos a despedir Dub Night. Bueno, llegamos al final del 240, aquí en el, desde Radio Zapote, aquí al pirámide, al pie de la pirámide de Cuicuilco, aquí al sur de la Ciudad de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, estamos ya en las últimas, de las últimas, de las últimas. ¿Qué tal Reggae Life Festival? Pues estuvo muy rico, hubieron varias propuestas por ahí. Vi a algunos niños que, bueno, había muchas actividades, talleres, tres escenarios. Entonces era como de manera alterna, pues así reggae roots, también había sound system. Pues estuvo bastante rico por ahí. Sí, así es. Y bueno, ahora lo que viene, Indica Dubs, ¿no? Que viene por ahí el primero de julio. Ahí estaremos también. Bueno, y una invitación para escucharnos en el 241. Pues ya tenemos, estamos haciendo más o menos la programación. Y algo de lo que sí estará seguro, creo que bien, estaremos invitando a gente del Club Dub Inclusive, porque si bien es su primer aniversario y tenemos algo ya programado aquí, ¿no? Ya más o menos estamos, no lo vamos a decir, pero... Es una sorpresa, así que... Una entrevista. No se pierdan de las redes sociales, porque es una persona especial. Vamos a estar para poder entender esta onda de las primeras fiestas de reggae, ¿no? Que dan, por supuesto, las bases para lograr grandes eventos. Y entonces, ahora en esa sexta temporada de Dub Night vamos a estar rastreando el dub, ¿no? Así es, rastreando el dub. Si Cristian nos permite la utilización del término, no nos vayan a llegar por ahí los caraquetazos. Rastreando el dub. Vamos a rastrear el dub, exacto. Bueno, y también estamos aquí con los amigos de Tool Sound System, que hoy también pues nos deja ese buen sabor de boca de que vinieron, tocaron así con los vinilos y eso le da un plus a nuestro programa. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, nosotros también estamos muy agradecidos y pues ahora sí que también nos pasamos rico aquí en la Vinyl Session, compañía de Anix, de Buen Oso. Gracias por esa invitación, muy contentos y muy agradecidos siempre. Muchas gracias, hermano, por haber venido. Igual les agradezco por la invitación a este oso, Anis. Pues muchas gracias y que vengan más programas. Venga, y que venga mucha chamba y larga vida para Tool Sound System. Claro, yeah. Que sí. El trabajo este de los Sound System ahora, ¿no? Importante, ¿no? Cultural, como una onda, ¿no? Misión. Bueno, quien lo entiende como misión cultural y toda esa onda, pues sí, está muy, muy... sentimos esa vibración, ¿no? De quien nos está haciendo también, además de la música, cultura, algo más positivo, fiestas sanas, ¿no? Sí, de hecho, pues son justo los temas que pocas veces de los cuales se habla y que es necesario, ¿no? Porque como familia, si quieres hacer un evento y llevarte a tus chavitos, ¿cómo te vas a llevar a los niños si la banda anda con las monas y con el pegamento? Eso no se puede, banda. Qué ilustrativo. Sí, también deberíamos invitar, sería chistoso eso, pero sí, en serio, deberíamos invitar a la gente, al mismo público, que se ponga un poquito más exigente en cuestiones. Bueno, no, aquí en Atizapán es un problema, bueno, yo lo veo como un problema, yo no sé en el distrito, yo no lo veo tanto allá. Pero sí hago un llamado para toda la gente del Estado de México, de Atizapán, que se ponga exigente a la hora de asistir a un evento y pues que pidan por lo menos eso, ¿no? Realmente que no haya este tipo de acciones. Sé que cada persona hace lo que quiere, ¿no? Realmente dentro de lo que quiere hacer en su cultura, pero estaría bien, ¿no? Para que esto se volviera a reencaminar. O sea, yo voy en pro de este mensaje. Bueno, saludos también a toda la gente que todavía está conectada aquí con nosotros, que no se quiere dormir. A Roland Dub de Prometheus Home System, que él nos debe una entrevista justamente. Ahorita ya la estoy quemando al aire. Tiene que venir aquí al Dub Night. Sí, yo desde aquí le estamos haciendo una demanda pública de que venga al Dub Night, porque él es de los que nos falta. Vino hasta ese man. Vino cuando era parte de Zion Dread. Pero ahora que también él tiene su proyecto, Prometheus Sound System, nos gustaría platicar con él, ¿no? Máximo respeto, la verdad es de los que están haciendo muchas cosas y de los que más está sonando ahorita, ¿no? Bueno, que hay gran variedad, pero gran admiración y un gran saludoto ahorita para buen Rolar. Sí, un saludísimo. Bueno, nos vamos. Anix, ¿algo más? Sí, también por fuera del aire, mientras sonaban esta banda de Argentina, los Negritash, comentabas que los días miércoles van a estar participando en un spot allá en el Estado de México. ¿Quisieras compartirnos esa info, porfa? Claro que sí, se está abriendo un espacio ahí en Atizapán a través de un breeding que está ahí como Lalito Reggae, el buen Eduardo, que nos invitó a hacer este miércoles de sesión ahí en Atizapán, ahí en San Andrés, a los que conozcan por allá, justamente donde está el puente elevadizo, ahí al lado está un espacio ahí donde se pone el tianguis, que se llama El Regreso de Charlie. Ahí vamos a estar sonorizando todos los miércoles y vamos a empezar este miércoles Tule Sound System con Imperial Lion, de allá, de igual del distrito. Entonces, pues ahí en la página del Dub Night trataremos de vincularlo con este nuevo espacio para la gente del estado que tenga la oportunidad de ir, o también del distrito, ¿no? Que nos demos un rol, que estemos dispuestos y abiertos a escuchar otros guetos con nuevas propuestas. Así es. Y también un saludo a la redacción de Radio Zapote, todavía los Instagram. Que están, sí, todavía que están ahí, los que están despiertos, y también a ellos, un de los que están monitoreando todavía este programa. Y bueno, gracias a todos ellos. Nos escuchamos en el 241 de este programa el próximo martes a partir de las 9 de la noche, y nos vamos a despedir con algo de México. Esto es Hickory Dub y Dub Chronic. Yeah. Esta canción se llama Vimana, producción nacional, y con esto nos despedimos. Esto fue todo, Dub Night.